Smith y este tema titulado Sinful Blues, el blues de la pecadora, podríamos decir. Sinful Blues, Bessie Smith. De todas las voces del blues surgidas tras la aparición en 1920, ojo, 1920 de la grabación de Mammy Smith, Crazy Blues para la Paramount, Bessie Smith, la que logra destacar por encima de sus coetáneas. La llamaban la emperatriz del blues. Nació en 1984 en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, justamente en un día como hoy, 15 de abril de 1994. Por aquel entonces, a la esclavitud había sucedido la segregación racial y la implantación de los grandes guetos en las ciudades norteamericanas, desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Esto ya lo tratamos en los dos programas anteriores. Y bien, el blues rural y campesino se transforma en blues urbano. Y si en el primero abundaban los cantantes masculinos, en el segundo aparecen toda una serie de voces femeninas en espectáculos teatrales y de vaudeville, con el blues asimilándose al balbuceante jazz y codeándose con el repertorio teatral blanco de la época. Bessie Smith. Bien, y tenemos en el estudio para hablar de blues, y no solamente para hablar de blues, sino que después nos va a tocar en directo unos cuantos temas, a Tete. Tete, acércate al micro. Tete, buenas tardes. Hola, ¿qué tal a todos los radioyentes? A ver, ¿cómo estás, hombre? Bueno, pues nada, aquí, preparado para tocaros algún temica y presentar un poco, bueno, unos blueses. Aquí unos blueses. Blues del Delta. Tete nos presenta, pero ya después él nos contará su personal visión del Delta, porque Delta, claro, cuando decimos blues del Delta pensamos en el Delta de Mississippi, pero es que hay muchos deltas en el mundo. Hay muchos deltas, ahí estamos. Tenemos el Delta del Ebro, por ejemplo, pero ya nos contarás de tu particular, sí, claro, Delta. Tete, que con su guitarra, un dobro, un Fender, ¿no?, fantástico, nos va a interpretar algunos temas. Volvamos a Bessie Smith en esta primera parte que dedicamos a las cantantes e intérpretes femeninas, y vamos a escuchar un tema que se titula Lady Luck Blues. Bessie Smith, Noctámbulas. Noctámbulos, buena tarde. Look, it's come to stay. Tracy Smith. La grabación anterior, el Sinful Blues, eso se grabó el 11 de diciembre de 1924 en Nueva York. Al piano, en el tema anterior, estaba Fred Longshaw. Y en este tema, el Lady Luck Blues, que es del 14 de junio de 1923. Es decir, Tete, estamos hablando de hace 100 años justo, ¿eh? Es que ya se dice pronto, ¿eh? Pero 100 años, ¿eh? 100 añitos, ¿eh? Bessie Smith hoy cumpliría 119 años. Pero en fin. Imagínate. Podríamos quitarle los 100, ¿no? Sí. Es decir, que en aquella época, si sacamos conclusiones, pues tenía 19 años. Sí, sí, bueno, ¿no? Claro. Y está acompañada al piano por el señor Fletcher Henderson, que seguramente a mucha gente no le dirá nada, pero este señor pianista posteriormente fue uno de los primeros directores de orquestas en la época de las grandes orquestas de baile en Estados Unidos. Director de una orquesta maravilloso y arreglista. Estaba a la altura de las orquestas de Duke Ellington y de Count Basie y de Cab Calloway. Sí, Fletcher Henderson aquí, que simplemente era un pianista que acompañaba a una chica jovencísima que cantaba el blues, posteriormente pues terminó siendo un renombrado director de orquesta. Vamos a escuchar un tema ahora, que fíjate que no lo tenía programado, pero viendo justamente viendo justamente la gente que toca, he dicho, esto hay que ponerlo, Tete, porque esto es historia, ¿eh? Esto es del 14 de enero de 1925. Al piano y a la armónica tenemos a Fred Longshaw, el que estaba en el tema anterior, pero hay un señor que toca la corneta. Corneta. Sí, la corneta. Y es nada menos que el señor Louis Armstrong. De Unido. Ah, de Unido. Escuchemos este tema que lleva por título Reckless Blues. Y a la voz, nuestra homenajeada de hoy, digamos, la saludamos porque hoy es el día de su cumpleaños, la señora Bessie Smith. Winner! ahí teníamos ese Reckless Blues. La señora Bessie Smith con Louis Armstrong a la corneta y el señor Fred Longshaw al piano. Un tema más de Bessie Smith. ¿Algún apunte sobre ella? Sí. 1923 fue el año que marcó su carrera y la lanzó a la fama. Clarence Williams, un extraordinario pianista, presentó a Bessie Smith al director artístico de la Casa Columbia, quien, tras oírla cantar, le ofreció un contrato discográfico y le orientó decididamente en su carrera. Esa relación duró 10 años y ese fue el comienzo de la leyenda de la señora Bessie Smith. Bueno, y el siguiente tema que estamos presentando en esta tarde de lunes, hoy lunes, lunes 15, ¿no? Tete, lunes 15 de, sí, perdón, de abril. Sí, no, ya te veo que tú estabas por ahí. Yo también, entre que intentaba acertar con el día que es 15 de abril de, sí, del 2013. Y ella nació el 15 de abril, pero de 1994, Tete. 1994. Bien. Si decíamos que en el tema anterior tenía Louis Armstrong, en esta siguiente composición ya es que tiene a un saxofonista al mismo tiempo que el pianista Fletch Henderson, o que ahora la escucharemos con una formación un poco más grande, ¿no? Es decir, comenzamos con voz y piano, ahora voz, piano y corneta, y ahora un grupo. Joe Smith a la corneta, Charlie Green al trombón, Buster Bailey al clarinete, Coleman Hawkins, que también es uno de los máximos exponentes del saxo tenor en el jazz. Fletch Henderson repite al piano, Charlie Dixon al bajo y Bob Escudero, mirad, se nos mete por ahí alguien con apellido latino, a la batería. Nueva York, 5 de mayo 1925. Y el tema, imagínate, le hacen un tema a un perro amarillo. Es decir, ¿cómo hay que estar para ver los perros amarillos? ¿Tú has visto alguna vez un perro amarillo de verdad? Seguramente pues has visto alguno, no, amarillo, pero... Creo que no. No, ¿no? Yellow Dog Blues, Bessie Smith. Thank you. escuchábamos ese tema de Yellow Dog Blues, perro amarillo. Buen tema, muy bueno. Buen tema, ¿no? Sí. Has afinado la guitarra y todo, sí, más o menos intentando, pero claro. Bien, bien, bien. Lo que ocurre es que, claro, lo que comentábamos, ¿no, Tete? Que claro, la velocidad no es la exacta, porque como se grababa en aquella época. Sí, ¿no? Ya se supone las afinaciones. Claro. ¿No? Porque, el tipo de instrumentos, eran más rudimentarios, todo, ¿no? Todos los aparatos, claro, de los equipos de grabación. Pero ya tiene su logro hacer sonar así las guitarras. Sí, porque estamos hablando del año 25, ¿eh? Sí, sí, bueno. Bueno. Un temita más, discúlpame, Tete. No, bueno, ya hombre, sé que te gusta. Estoy encantadísimo de estar aquí escuchando. Es que claro, como mencionábamos al pianista que le dio la, digamos, la alternativa a Bessie Smith, pues lo justo sería que escucháramos un tema con Clarence Williams, el pianista que le dio la oportunidad a Bessie Smith de comenzar a grabar con el sello Columbia. Un tema cortito, a ver, es el número 21, tengo ahí alguien al teléfono. Lo hemos desconectado y ya está. El tema que vamos a escuchar se titula In the House Blues, que es el número 21 de este CD. Claro, todos estos temitas antes no se podía grabar, porque claro, era para los discos 78, y los discos 78 de 3 minutos y no, 20 segundos no te podías pasar. No se pasaba. No te podías pasar. De hecho, ya vemos los viejos blues que duran 2.20, 2.40... Eso. Máximo, allí lo dicen. En dos estrofas lo dicen todo. Además te cuentan, es una historia redonda, ¿no? Bueno, son pequeños chispazos de la vida, ¿no? Ya. Contados en, ahí, en dos estrofas. En dos estrofitas. Pero claro, el tiempo estaba limitado por el soporte. El disco sí, 78 sí, primero y después el 45, hasta que no sale el inclusive antes del LP, hay el que llamaban el EP, Extended Play. Sí, pero viene, ¿no? Yo creo que de hecho este estilo, este old blues, este roots. Acércate un poquito más al este micro. Roots, si te pasas de 3.50, ya no es. No, ¿verdad? Es el estilo ya lo marca, ¿no? Es el estilo un poco, bueno. Es así, corto, conciso. Y directo al corazón. In the House Blues. Ahora sí que será este el último tema de Bessie. Pasamos a hablar con Tete y a que nos toque unas cuantas temas. Nueva York, 11 de junio, 1931. Louis Bacon a la corneta, Charlie Green al trombón. Clarence Williams, el hombre del cual hablábamos, Tete, que fue el que le dio, digamos, la alternativa, le presentó al director del sello Columbia, al piano, y Floyd Casey a la batería. In the House Blues, Noctámbulos, buena tarde. Get me once more. in here. They shaked me in my bed, can't sit down in my chair. La señora Bessie Smith y este tema In the House Blues. Lo que escuchaban de fondo un poco era la guitarra de... No te preocupes, la guitarra de Tete ahí siguiendo desde el estudio de contrabanda en directo lo que cantaba la señora Bessie Smith. Grabación del año 31. Fíjate, ya hablábamos de la calidad de las grabaciones. Las primeras eran del año 23-24, esta última del año 31. Se nota la diferencia, ¿eh? Sí, me... Un poquito más clara la voz. A medida que iban, ¿no? Digo yo, ver, ya claro. la tecnología, entre comillas. Ya, claro, iba progresando, pero en fin. Muy bien, Bessie Smith, que nació un día como hoy, un 15 de abril del año 1994 en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, ahora sí que nos dedicamos al Tete y a su blues del Delta. Ya lo habíamos saludado, pero le volvemos a dar otra vez la bienvenida. Tete, bienvenida. Hola, gracias. Y hola, bienvenido una vez más a Buena Tarde Noctambus en Contrabanda FM, que ya habías estado ya, si ya no me equivoco, una o dos veces. Una vez. Una vez aquí. Sí, hace un tiempo. Y ya nos habías presentado unas canciones. Algún temita nos había presentado. Exacto. Y ahora lo tenemos también con proyectos nuevos, con conciertos nuevos y con historias nuevas, porque Tete, como buen bluesman, es un contador de historias, porque el blues es eso, ¿no? El blues, Tete... bueno, sí, son pequeños chispazos de historias, ¿no?, contados escuetamente y con muchos sentimientos. Ya, pero es un buen vehículo, bueno, siempre lo ha sido, ¿no? Y los esclavos de la época, hablábamos de que Bessie justamente comienza en esa época. Pues podían ahí cantar sus penas, sus penurias, sus amores. Bueno, sus... sí, cantaban. Incluso si tiramos más hacia atrás, había el lamento. Realmente a los esclavos, al principio, casi no podían ni hablar. Y entonces sacaban un lamento desde internamente de su alma, que cual no podían expresarse, pero expresaban sus alegrías y su dolor. Oye, Tete, mira, ahora que me dices tú lo del lamento, hay un paralelo un poco con el flamenco, porque el flamenco también tiene esto del lamento, ¿no? Sí, hombre, está el quejío. El quejío. Hombre, yo siempre lo digo, el blues y el flamenco son como primos. Son primos, de hecho. El lamento, el blues sería el quejío. Tenemos las sevillanas, las bolerías, todas estas cosas, que son los diferentes blueses también. Bueno, yo lo veo así. De hecho, si ponemos a unos palmeros ahí en algún tema de esto, entra, según cómo se meta, entra bien. Bueno. El Tete que ya en las lides de la música lleva años, ¿no? ¿No? Bueno, sí, ya... Hay parte de la historia de, hombre, sí, de esta ciudad, ¿no? Estuve tocando unos cuantos años de joven en bandas de rock and roll. Muchas bandas alternativas del underground de Barcelona de los años 80, 90, y bueno, hasta que es bueno, dije, prao de tener tantas novias. Porque tener una banda es como tener cinco novias, ¿sabes? Ya, claro. Entonces, bueno, nada, me puse a tocar en solitario. De hecho, estuve muchos años, ya en los años 90, empecé con la informática musical. ¿Informática musical? Sí, de hecho, ya en el 91 tengo un CD con Julio Lobos de electrónica. ¿Electrónica? Cuando casi nadie aquí, tipo guitarristas de rock y todo esto, pues yo hice un trabajo con Julio Lobos, conjuntamente, sí, y Runners. de electrónica, con world music, con ethnical music y con blues. Bueno, un trabajo de estos que es, no salen a la calle, se conocen un poco. Pero claro, hablamos de 15 años atrás, que ya trabajamos con la informática. ¿Cómo me sorprendes? Dime, tú no dejas de sorprenderme. Bueno, entonces a partir de aquí, pues también muchas sintonías para CD rooms, todo esto. Ya. Y al final, pues volví al principio, a la base, a lo más sencillo, uh-huh. Al blues. Al blues. Al sentimiento. Una guitarra acústica, un dobro en este caso. Que vamos, Fender. Todo el mundo me dice, qué difícil lo que tocas, pero es que no lo veo difícil. Vaya, claro, tú no lo ves difícil porque llevas pegado una guitarra años. Unos cuantos años, sí. Ahora mismo ya llevo ya, desde que empecé a tocar. Pues mira, tengo 50 y empecé a los 15 años a tocar la guitarra. 35 añitos. Más o menos. A una guitarra pegado. Más o menos, pues sí, la verdad es que se va conmigo siempre. Y dentro de todos estos idas y venidas de tu vida, ¿nunca la has dejado a un lado o siempre has estado tocando? No, es una cosa que siempre va conmigo, realmente. ¿Sí, no? Siempre, siempre, siempre. No es aquello que lo dejo, no. Yo no, creo que no he parado nunca de tocar. Ya, porque hay gente que a veces por problemas de tipo o personal o laboral, sí, o familiar, pues mira, dejan el instrumento y después lo retoman años después, claro, y esto debe ser difícil. Bueno, porque... para mí siempre ha sido una forma de expresarme, uh-huh. Aunque fuera sacándolo al viento. Ya. Yeah. De ahí los blues. De ahí creo, los blues. De ahí... Creo que saco blues. Blues. El blues está en todos los sitios. Ahora mismo es blues. Estamos haciendo blues. Hablando del blues, estamos haciendo blues. Bueno, y este proyecto, estos conciertos, porque ya hablaremos de fechas de conciertos, lo haces en solitario totalmente, sí, ¿no? Sí, yo ahora mi formación es en solitario. Uh-huh. Creo que así, pues, llego con mi guitarra, toco... Y además me lo paso muy bien. Realmente me... Claro, tendría este repertorio para eléctrico, uh-huh. Pero se transformaría un poco, ¿no? Perdería un poco la esencia del diablo. Pero haríamos un blues power. Sí, pero sería un blues power. Bueno, ya sabéis, me falta un batería y un bajista. Ah, si alguien se apunta... Si alguien se apunta... Hacer un buen blues. Blues power. Full blues power. Wow. Pero de momento lo tenemos aquí con su... Cuéntanos un poquito para que la gente que a lo mejor no está del todo habituada con el sonido del instrumento que van a tocar, nos dices el tipo de instrumento. Es un dobro. Bueno, realmente es un híbrido de guitarra acústica de caja ancha con dobro de la Fender. De la Fender. Exactamente, sexto. ¿Algún modelo en particular? ¿Algún...? Bueno, pues modelo Tete. Modelo Tete, vale. Sí, sí. Sí, porque los dobros originales son todos metálicos. Es todo metálico, sí, todo, sí. Todo metálico, claro. Todo metálico. Y entonces adelante tienen esta caja de resonancia. Ahí, ¿no? Estamos. Que claro, tú conservas, porque tú has dicho, es una caja, una guitarra con caja acústica. De caja ancha. Sí. Y pero la caja de resonancia es el la metálica. La paella, la como paella, yo le llamo. Tú le llamas la paella. La paella, sí. Claro, en vez del agujero tradicional de la guitarra. La koala que le hace chirrear, le claro, hace... No, eso fue, digamos, la primera forma de amplificar el sonido de la guitarra. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Y entonces, claro, Tete, me imagino que esta guitarra tuya, como es una mezcla, es un híbrido, tú lo has dicho muy bien, entre guitarra acústica de madera con la paella metálica, tendrá un timbre diferente al dobro, que es todo metálico, ¿no? Sí, tiene como que más brillo, por decirlo así, los agudos. Esta. Sí. Realmente yo creo, creo, en mi opinión, después de haber tocado muchas guitarras y de tener las manos, que los dobros son como un poco más opacos. Por eso el tan... un opaco. Es que creo que es la palabra. Ya. Es un pelón más opaco. Mira, yo pensé que a lo mejor era lo contrario, porque al ser toda la guitarra así metálica... Sí, pero realmente, no es que no chirríe, pero creo que es más opaco. Vale. Creo que sí, la lata se queda... Se come a lo mejor la lata, sí, la vibración, la madera y lo que hace, sí, lo que hace la porque, se claro, queda más adentro y es como más opaco. Claro, porque la caja de madera lo que hace es ahí la acústica. Estamos, es la acústica. Vale, a ver quién tenemos al teléfono. Un segundo, subimos un poco la música. Orquesta de el vibrafonista Terry Gibbs. Esta es la orquesta estable del programa, que nos saca de apuros como este, que suena el teléfono. Sí, sí. Y uno de estas compañías de telefonía, le digo, no, lo siento, mira, estamos en un programa al aire. Esto tendrías que oír mi tema del suena mi teléfono. Habla de eso. Creo que lo. Bueno, después me lo canta. Sí, ya lo toqué aquí la otra vez. Sí, sí, lo tocaste. No, no lo voy tocaste a tocar hoy. No, pero... vale, hoy no, pero lo tocaste la vez pasada. La otra vez lo toqué. Me acuerdo perfectamente. Bueno, entonces estábamos con los sonidos, claro. Al ser la caja de madera, la resonancia queda es tal como vez más brillante. Es más brillante. Por bueno, decirlo así. Entonces, ¿puedes tañir un poco las cuerdas? Y tenemos un agregado, que es ese adminísculo de metal, un tubo de metal que llevas en el dedo pequeño de la mano izquierda. El bottleneck, como diríamos, el cuello de botella. Claro. Slide. Que el slide guitar, ¿no? Que originalmente era simplemente rompían la botella con el cuello. Sí, claro. Originalmente era sí, así, sí, ¿no? Sí, sí, y ahora, pues, es mucho más cómodo y menos peligroso porque no te corta. Bueno, también es de cristal, ¿eh? Lo que pasa es que como ya está todo pulidito y tal, pues bueno. También se hacen de cristal, pero el tuyo es metálico, sí, concretamente. Sí. Y eso es lo que hace el sonido ese al deslizar el slide sobre la sí, cuerda. ¿Lo puedes hacer para aquí? Esto sería lo hawaiano. Exacto, te iba a decir ya. Y en el blues, claro, no es lo mismo, ¿no? No, en el blues sería... Bien. El TTI. El Tete y su Dobro Fender. Bueno, ¿quién nos vas a tocar y a cantar ahora, Tete? Bueno, voy a tocar un tema que habla, bueno, un tema del diablo. Habla uy, cuando. Uy, uy, sí, uy, entramos directamente aquí. Porque el blues tiene sus. Bueno, tenemos el blues, por ejemplo, religioso, por decirlo así, el gospel. Exacto, el gospel. El sí, gospel. Que se le canta loas a Dios y al Señor, sí, al Creador. Pero después tenemos el blues canalla, el del cruce de caminos. Este, el del Slade también. El que nos dejó el señor Johnson. Robert Johnson. Robert Johnson, King of the Delta Blues. Sí, señor. Bueno, ¿quién nos vas a cantar entonces? Un tema que se llama Mal y Bien. De mi repertorio. Tema original de Tete, aquí en Bona Tarda Noctambules. Oh, Dios para ser el más bueno. Yo vendí mi alma a Dios para ser el más guapo y así poder cantar blues. Yo vendí mi alma al diablo para ser el más malo. Yo vendí mi alma al diablo para ser el más feo y así poder tocar blues. ¡Venga! No hay mal ni bien, no hay mal ni bien, no hay ni buenos ni malos, no hay mal ni bien, lo importante es... ¡Hey! Tete y Joanot, que lo tenemos por aquí de visita en el estudio. ¿Cómo se llamaba este tema? Mal y bien. Mal y bien, y lo tú decías, no hay mal y bien, ¿no? No hay mal y bien. No. Y bueno, es una cosa... Hay que sentir las cosas. Ya. No, es una cosa que inclusive en todo tipo de conflictos, ¿eh? Que si Palestina con Israel, que si los blancos con los negros, que si... Aquí no hay ni buenos ni malos, tío. Aquí, claro. Yo creo que todos son malos. Hay de todo. Hay de todo, pero no hay buenos y malos, ¿no? En fin, eso era Tete y su blues del Delta. Bueno, a ver, el Delta. Pues claro, tú cantas en castellano, ¿no? Entonces, ¿de sí, qué? Claro. Ya no es el Delta de Mississippi. Así está lo curioso que... A ver, cuéntame, ¿de qué Delta me hablas tú? Cuando decimos blues del Delta, imaginamos, pues bueno, alguien cantando en inglés y estas cosas... Y bueno, ¿por qué no en castellano? Nosotros somos de castellano, no, ya, por creo supuesto, que claro. Ya como te he dicho antes, creo que el blues está en todos los sitios. Uh-huh. Y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro. Un día sí, vendrás. Sí. A mí me sale así, en castellano. Y un día vendrás y me cantarás un blues en japonés también. Bueno, eso ya será más difícil. Pero en castellano. Sí. Con la guitarra. Bueno, en fin. Iba a decir una barbaridad, pero la dejo. que el blues, claro, que el blues no. Es sentimiento, no es. No es sí, evidentemente. No es el idioma. Claro, solamente. Es un poco. Sí. Pero así. Bueno, pero. Centremos. No te vayas del tema de qué delta me hablas. Bueno, ya te digo, yo cuando presento los temas siempre digo, vamos a hacer un poco de blues del Delta, pero del Delta de entre el Llobregat y el Besós, o sea, de la Barceloneta, que es mi barrio realmente, barrio? Vale. En el cual, pues bueno, he compuesto todos estos temas, es urbano... Y bueno, de ahí me salió la idea. Porque para la gente que no es de aquí, claro, Barcelona es un puerto, está en el Mediterráneo, pero está limitado a ambos lados. Por dos ríos. Bueno, sí, el que está por el norte es el Besós. Y al sur el Llobregat, claro. Por donde está el aeropuerto. Entre medio tenemos la ciudad y en medio de la ciudad tenemos la Barceloneta, que es el antiguo barrio de pescadores. Ya. Que bueno, de hecho era un delta donde iba a parar realmente toda la porquería, hablamos de 1800. Algo así, ¿no? Sí, iba para toda la porquería de Barcelona, pero era un delta, ahí estaba. Entonces, vale, ahí nos situamos geográficamente en el delta del Tete. Y este delta es el que ha originado todos estos blues que tú compones y bueno, cantas. Al cabo del tiempo, pues, que la vida es lo que te decía, es todo blues. O sea, desde cualquier conversación que puedas oír, situaciones de la vida, hasta los móviles, se le puede hacer un blues a todo. Tete, sé que últimamente inclusive he estado viendo, porque tú tienes un Facebook donde la gente se puede enterar de las cosas que haces tú, ¿no? Sí, lo tengo como a mi nombre. A tu nombre. A mi nombre. Bueno, en breves abriremos una página. Ah, vale, digamos como músico. Sí, vale, sí. Perfecto. Pero he estado viendo ahí, qué sé yo, por ejemplo, historias antiguas de unos conciertos que hiciste en un balcón y todo aquello. Y eso era blues, ¿no? Exactamente, porque te vi en la foto aquella con tu guitarra, ¿no? Allí en este bolo, pues sí, toqué el repertorio mío de blues. Y yo encantadísimo, es un placer tocar en un balcón hacia la calle porque la gente va pasando, te va mirando. Y dice, ¿qué es ese loco ahí arriba? Quien le gusta se queda y taponas un poco la calle. Ya. No está mal. Y después otras fotos en algunos clubs de por aquí, del barrio, en el Bolox, sí, ahí en el Carrer Ampla. En Bolox, bueno, también estuve en otros barrios, en Gracia también, bueno, y está por aquí. Aquel bar de Gracia, donde inclusive una vez nos encontramos, exacto, sí. Lo cerraron ese bar. Lo dejaron. Los antiguos dueños lo dejaron y han cogido otro, tal. Vale. Y bueno, pues ahora nada, he estado un poquito parado de tocar en directo, bueno, preparando. Pero ahora tienes un bolo, tienes un concierto. Sí, pronto, ahora, ¿no? Mira, presento mi repertorio. Uh-huh. El día 21, domingo 21, próximo domingo. ¿Qué es este domingo? Este domingo, domingo 21 a las 10, en un bar bastante canalla, porque no está mal presentar el repertorio. En el bar Red Rocket. En el Rocket. ¿Dónde está eso? En calle Codols, exactamente el número no sé, pero bueno, a mitad de la calle, no es una calle muy larga. No, es cortita. Es una calle del centro, que está ahí. Un bar canalla para un repertorio canalla de blues. Carrer Codols, que va desde el Carrer Ampla a la plaza ahí en Escudillers. Sí, a la plaza George Orwell. George Orwell, exactamente. Barre Rocket, día 21, domingo 21. ¿A qué horas? A las 22 horas. A las 22 horas. Si no sabéis qué hacer después de la resaca del manuchao del viernes y todas estas cosas que hacen hospitales, o venís allí un domingo, ya verás. Va, vale. Y pueden comenzar la segunda resaca. Ahí estamos. La del domingo. Si alguien se anima. Y el repertorio que harás es justamente este de bueno, sí, tocaremos blues, ¿no? Un poco de blues, como tú decías, blues urbano. Uh-huh. Que la has llamado muy bien, blues urbano. Tocaremos un poco de blues rural. También. Sí, sí, sí. Lamento. Haremos un. Bueno, cruzaremos varias fronteras. Será como un viaje en tren por varias fronteras del blues. Ah, qué bien. ¿Y eso tú lo vas explicando? Sí, yo lo voy explicando y así puedo introducir al tipo de tema que voy a tocar. Bien. Y bueno, será un poco. Pues eso, lo que es también el blues, cada uno, cada persona. No, está bien, porque si hay alguien que le interese el tema, pero no controla muy bien un poco la historia del blues, bueno, seguro que sí. Va allí y sale enterándose, claro, algo tocaremos más. Tocaremos algún tema así, bueno, New Orleans, bueno, según me han dicho, vamos, que esto es New Orleans, pues vale. Vale. Bueno, ¿y ahora quién nos vas a cantar, Tete? Bueno, ahora os iba a tocar un tema que se llama Sovereign Bot Blues. ¿Cómo? Perdona. Sovereign Bot Blues. Sovereign. Sovereign es el nombre de un barco. Ah, sí, claro, sí. Sovereign Bot Blues. Este tema lo compuse en un viaje de barco. Ah. Por eso, cruzando fronteras. Cruzando fronteras. ¿Te mareaste mucho, no? Pues no. De las piñas coladas, quizás sí. Pero del el vaivén del barco, no. Bien, Tete en Contrabanda FM. Noctámbulas. Noctámbuls, bona tarda. Bona nit en Valparaíso. Suena esa guitarra, tío. Qué Gracias. Bien que suena esa guitarra, tío. Qué bien que suena. ¿Hace tiempo que la tienes? Bueno, ya hace ya 3 añitos, ¿no? 3 añitos. Por ahí, por ahí. Sí, 3 o 4 añitos. Sí, me encanta, maravilloso. Sí. ¿No, no echas a faltar la guitarra eléctrica? Bueno, tengo una. Pero la vas tocando de vez sí, en cuando, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí, sí, voy combinando, sí. Vas combinando uno sí. y otro, ¿no? El... blues rural y el blues urbano. ¿Las temáticas vienen a ser casi bueno, las mismas o cambian un poquito? Quizá un poco por la letra y también te cambia la temática, ¿eh? Creo que el blues rural siempre es mucho más sencillo y más profundo. De hecho, la típica imagen aquella que tenemos de tocando en el Porsche con el balancín. Ah, sí, sí, ya claro. Ahí de Robert... O sea, todo, bueno, para más rural, rural, yo creo que como no tenían pa' cuerdas, tocaban con 4 cuerdas. De hecho, el Slade se toca, de hecho, hay guitarras de 4 cuerdas. De 4 cuerdas. Ah, sí, mira, eso no lo sabía. Sí, bueno, yo... Sí. Eso no lo sabía, no lo sabía, no lo sabía. Los dos temas que acabamos de escuchar los podríamos catalogar como blues urbano. Bueno, sí. O están en la frontera. Sí, yo creo que sí, ¿no? Tú sí, siempre te estás moviendo en la frontera, Tete. En la frontera, sí, claro. Siempre estás en la cuerda floja, niño. Y si tuvieses que tocar un tema, digamos, de carácter, un blues rural, ¿cómo sonaría eso? Bueno, esto sonaría, por ejemplo, así. Perdón. Eso es un sonido más, eso es el lamento. Más rural. Eso es el lamento. Ahí sería un poco eso, ¿no? Digo yo. Sí. El lamento. Oye, es curioso porque está bastante cerca del quejío flamenco, ¿eh? Es que es totalmente. Es el que, lamento del quejío. El quejío. Recordamos la fecha del bolo. 21 de abril en Barcelona. Es decir, la gente que nos escuche fuera, que ojo, que el concierto es aquí en Barcelona. 21 de abril a las 22 horas, ¿dónde te? Bar Red Rocket, bar bastante canalla. Uh-huh. Lo digo para los que queréis ser canallas. Y a los que quieran conocer a gente canalla. Bueno, también. Hombres y mujeres canallas. Y sobre todo para ir a ver a Tete. Hombre, y escucharlo. Y escucharlo, evidentemente. ¿Vas a hacer, digamos, un ciclo? ¿Será un concierto de estos aislados? ¿O te vamos a tener cada domingo ahí en el bar? No, de momento es puntual. Ya. Yeah. Voy a presentar mi repertorio. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí. Sí, a buscar cosas, no, estaría, a ver si salen, a ver si me llaman. No, pero a ver. Estaría interesante hacer una residencia, como dicen. Sí, eso sí, no estaría mal. ¿No? No estaría mal. Y decir, vamos a tener al Tete durante todo el mes de mayo, por ejemplo. No estaría los nada domingos, mal. ¿No? Así que ya sabéis, radio oyentes, que tengáis un bar en Barcelona y queréis un día a contratarme. Claro, tener allí un bluesman del Delta. Que también, si quieren un grupo en plan lo que quieran un poco más eléctrico, bueno, sí, bueno, se busca a alguien y, sí, y músicos, sí, esto, sí. Se monta un trío también, por ejemplo, se podría montar sin problemas. Vale, sí. Vale, perfecto. Ahora mismo sí, vale, no, me imagino 4 ensayos, si es gente que nos, que tema. Se sabe que dominan y que nos podemos entender rápido. Fantástico. A tocar blues, el auténtico blues del Delta. Es auténtico porque tú eres del Delta. Claro, evidentemente. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Tete? Bueno, tienes escuchar otro tema más, ¿no? Sí, os voy a tocar otro tema. Estos, como siempre en el blues, hay los temas de amor y desamor. Uh-huh. En los cuales, bueno, amor, desamor, pero no tiene que ser porque una persona, sino puede ser hacia algo. Ya. Yeah. Algo o alguien. Uh-huh. Y en la cual es, siempre hay los trenes que escapan, hombre, que te dan, hombre, la gente que huye, escapa, los trenes siempre. Eso es importante dentro de la iconografía del blues, ¿eh? Sí, siempre está el tren. Siempre está el tren. Ellos, sí. Gente arriba y dentro abajo. De ello tenemos este tema que dice así. ¿Y cómo se titula? Boogie Train Blues. Boogie Train Blues. El Tete aquí en Contrabanda FM. Tomando el sol en Central Station, el sonido en mis manos da pie a la aspiración. Mira cómo suena si le das amor. Y espero que llegues y el tren vuelve a pasar, pero sé que no vas a venir, pero sé que vuelve a pasar. Y es que ahora, nena, te voy a dejar lo que me gusta. Sigue tu viaje y déjame aquí, que siga con ella mi viaje hasta el final. Mira cómo suena y el tren vuelve a pasar. Pero sé que no vas a venir. Y es que ahora, nena, te voy a dejar. Lo que me gusta es este boogie train. Hey, boogie train, nena. Boogie train, nena. Boogie train, nena. Boogie train, nena. Boogie train. Boogie train. Solo boogie train. Yeah. Boogie train blues. Tete. En el estudio de Contrabanda FM. Muy bien. Bueno, Tete, oye, gracias por haber aceptado la invitación de acercarte por el estudio. Es un placer siempre para vosotros. Y, bueno, para mí y para vosotros. Tenerte aquí en el estudio. Muy bien, y más aún todavía cuando tenemos la oportunidad de verte y la gente te pueda ver en directo en un club este domingo 21 de abril a las 22 horas, calle Codols, bar El Rocket. Oye, ¿en este bar tienen normalmente música en directo? Creo que los domingos. Haciendo algo, y creo que también los lunes también, algo así. Pues a ver, hombre, si te cogen como el artista en residencia, bueno, de los días, no estaría mal, días domingos. O cualquier otro sitio. No, claro, porque se va, o cualquier otro sitio, claro, pero está bien eso porque va creando, ¿sabes? El rodaje, la gente que van, saben que estás, claro, en un mismo sitio, y eso va bien, en un mismo día de la semana, y se va creando, ¿sabes? El ambientillo. Pues, Tete, ¿qué se nos queda en el tintero por decir o por contar? Bueno, que ha sido un placer. Pues muy bien. Por mi parte, estar con vosotros. Y que vengáis, si queréis pasar un dominguete bien, uh-huh, a ver a Tete. Si os gusta el blues y todas estas cosas y todos los derivados, pasar un buen rato canallesco con un poco de guitarra de blues, de Slade. Ok, Tete, pues hasta el domingo. Un placer. En el Red Rocket Bar en Barcelona. No se olviden, si nos escuchan fuera de Barcelona, es en Barcelona. Bueno, y en esta tarde de lunes 15 de abril de este año 2013, habíamos dicho que íbamos a tener blues. Mira, tenía programada una cosa aquí, pero la voy a cambiar. Esto es lo bueno, de no tener un guión y no tener un director que te esté diciendo lo que tienes que hacer. No, Tete, ¿verdad? Evidentemente. A ti te ocurre lo mismo, toco. Evidentemente. No. Un bluesman de... Bueno, él después estaba afincado en Nueva York. Y él era uno de esos típicos exponentes del blues urbano. El señor Louisiana Red. A pesar de que por el nombre ya sabemos que posiblemente era originario de Louisiana. Y vamos a escuchar un tema que lleva por título, seguro que te va a gustar, porque dice, I'm the boss. No. Yo soy el jefe, ¿no? Como soy el jefe, pues mira, ahí estamos. Canto lo que quiero, claro, cantar, y toco lo que me dé la gana. Louisiana Red, I'm the boss. You know, I'm gonna tell you one thing. Time is lost. I'm gonna keep money in my pocket, cause I'm the darn boss. I say when you go in, I say when you go out. I tell you when to cry, I tell you when to shout, cause I'm the boss. And I done already paid the cost. I can't buy guitar strings, cause you a black Jew. I said, you hold on money tighter than equal. You know how to screw, but I'm the boss. And I sure not to pay the cost. Well, your love will be lost, woman. You know Louisiana's the boss. In Mississippi, had a Mississippi gal. I couldn't even get a bottle of beer. Follow me everywhere. She followed me in my pay line. When I get off from work, she take my money and spend it on some stupid church. Louisiana Red y ese tema titulado I'm the Boss, yo soy el jefe. Quedó claro, ¿no? Louisiana Red a la voz, la guitarra acústica y la armónica. Y esto se grabó en Copenhague, en los Copenhague Sound Studio, julio 1984. Y ahí estaba acompañado por algunos músicos locales: Ken Lending a la guitarra eléctrica, Jell Lauritsen al órgano, Sveni Svaniv Svanison al contrabajo y a la batería Frank Larsen. Y ahora tenemos un, vamos a escuchar un tema donde tienen de invitado, donde tienen de invitado a un gran bluesman que aquí toca el piano, toca el piano. Normalmente él canta y se acompaña con el piano, se acompañaba. Bueno, los dos están. Creo que Louisiana Red también falleció hace unos años. Pero Champion Jack Dupré, de quien hablo, falleció antes todavía. Vamos a escuchar a la formación con Louisiana Red a la cabeza, pero con Champion Jack Dupré al piano, en un tema titulado Airline. Noctámbulas, buena tarde. Baby, why you that's so nice. Made me wanna put you nice. Luciana Red, con el invitado especial al piano, el señor Champion Jack Dupré. Esto es un álbum que se grabó en Copenhague. Luciana Red, Rip Off Blues, así se titula el álbum. Y era Luciana Red con la Ken Lending Blues Band, una banda de blues local, con la participación en algunos temas de Champion Jack Dupré. Bueno, hasta el momento, aparte de Bessie Smith, con la cual comenzamos, pues han aparecido solo, y bueno, y con Tete, que lo teníamos en directo, solo bluesmen, pero también hay mujeres que cantan, tocan el blues, piano, guitarra, y ahora tenemos a la gran Coco Taylor, de un álbum cuyo título es Old School. Y vamos a escuchar un tema que tiene un nombre curioso. Yo creo que ella lo dice con bastante sarcasmo, pero también tiene un fondo serio y duro detrás. Money is the name of the game. Coco Taylor. thinking of the good times all have passed. If I could turn back the time, I know my love would last. It's a pity. Go down in dirty shame. Tell me, how can a poor girl make it? I say, when money is the name of the game. Ooh. Ooh. Señora Coco Taylor y el tema Money is the Name of the Game del álbum Old School del año 2007, Alligator Records. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes, buena nit en Valparaíso. Y buena tarde también, y podría ser Bonanit en Granada, Andalucía, Radio Almaina. Otra de estas mujeres que son magníficas intérpretes de blues, la señora Nora Jean Brusso, de un álbum titulado Going Back to Mississippi, un tema original de Nora. Pues escucharemos justamente el tema que le da título a este trabajo, Going Back to Mississippi. Nora Jean Brusso, Nora Jean Brusso, Going Back to Mississippi, el tema que le da título a este disco del año 2004. Nora Jean a la voz, y ¿quién más teníamos aquí? Marcy Binder a la batería. El señor, ¿quién más teníamos aquí? Jimmy Jacobs a la batería, al órgano Hammond, Rob Waters, y ya está. Ahí tenemos a la formación que acompañaba a Nora Jean Brusso en este tema. Bien, ahora nos vamos a un cantante y guitarrista. Uno de los grandes del slide guitar, el mismo tipo de música que nos presentó el Tete en la segunda parte del programa, porque la primera parte del programa se la dedicamos a Bessie Smith, y después el Tete que tenía aquí y me los tocó tres temas en el estudio en directo, con una guitarra que es un híbrido, como dijo él, entre guitarra acústica de caja acústica de madera y la paella que le llama él, metálica, en lugar del agujero típico de las guitarras acústicas. El señor Roy Rogers, que tuvimos, por lo menos yo tuve la oportunidad, la gente que estuvo en el concierto hace ya unos cuantos años atrás, en la sala Apolo, en un festival de blues, de escucharle. Maravilloso. Yo quedé realmente entusiasmado con la forma de tocar de Roy Rogers, su energía y además su destreza y habilidad para tocar el dobro. Ahora lo escucharemos. Este es un álbum del año 1966. El álbum lleva por título Rhythm and Groove. Y el tema que vamos a escuchar, el primero del disco, Vidas Plays, Roy Rogers en Bona Tarda Noctambules. Got a place that's way down low. Rogers, Vida, Vida Place. Así es como pronuncian la palabra vida estos ingleses, Vida. Vida Place, del álbum Rhythm and Groove. Y ahora vamos a escuchar un tema de este mismo disco de Roy Rogers. Un tema con un título curioso, pero me imagino que por algo, alguna razón buena, buena, espero. Roy escribió este tema dedicado a Brasil, Blues for Brazil. El señor Roy Rogers, guitarrista, cantante, compositor, magnífico, de su álbum Rhythm and Groove del año 1996. Y estamos en la recta final del programa, nos quedan poquitos minutos. Y claro, ahora que hemos tocado este tema de Blues for Brazil, les quiero anunciar lo siguiente, porque estuvo de paso fugaz por aquí, por el estudio de Contrabanda, Yabu Morales. Yabu Morales es una mujer brasileña, cantante, compositora, percusionista, baila, es coreógrafa, hace un montón de cosas, todos relacionados con la música. Y va a venir el próximo lunes a presentarnos su trabajo y a presentarnos un proyecto y un concierto. Y hoy vino a dejarnos su disco, que simplemente se llama Yabu, con J. Si quiere, busquen en Google y en Internet. Yabu, J-A-B-U, B de Barcelona, Yabu, Yabu Morales. Y el disco se llama, pues, tal cual, como ella, Yabu. Vamos a escuchar un tema de Yabu, y ella estará en persona el próximo lunes presentándonos el disco, trabajo y contándonos cosas de su actividad en el mundo de la música. Yabu Morales. Meu cheiro mutádico, sou inconstante, meio doce, meio azeda, cada dia que desperto. Meu cheiro mutádico, sofro do mal que assola o pensamento, a cabeça que não deixa a sua dança eu me entregar. Dia que descubro um afago e enganando a sentinela faz meu peito distante, sinto o gosto do apego e a irmandade que me chega faz quebranto se quebrar. E a sentinela que antes me vigiava vira agora meu remédio. Eu me curo desse mal. A cabeça que não deixa a sua dança eu me entregar. Tem certos dias que descubro um afago e enganando a sentinela faz meu peito Yabu Morales, desde Brasil. Su disco más reciente, Yabu, estará con nosotros el próximo lunes presentando disco, presentando proyecto y presentando concierto. Yabu. Volvemos al blues. Bill Lyerly, el álbum To Hurt to Cry y el tema Hangman. Thank you. you know there is no reprise. Hangman said to do his duty, and hangman never cry. Walking up the platform, stepping very slow, standing there and judging, one place left to go. Behind your head, and no one sees you act. The hangman's there to do his duty. Hangman never cries. Hangman said to do his duty. Hangman never cries. Lively. Muy en la onda de Tete, pero Tete estaba solito él con su guitarra y aquí pues él está con su dobro y con el grupo. Vamos a escuchar en el tiempo justo que nos queda para el siguiente tema, uno titulado FM Shoes. FM Shoes, el señor Bill Lively. Baby,